Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Seguimos viajando, recorriendo Tucumán, de la mano de Nelly Toreiro. Estamos conociendo la historia, el presente también, de la radio Piedra y Camino 103.1. Nelly, ¿cómo hacen el gran tema de las radios comunitarias? ¿Cómo hacen para sostenerla económicamente? ¿Qué actividades realizan? ¿Ponen plata del bolsillo ustedes? ¿Hay alguna persona que ya pueda estar cobrando, que pueda vivir de la comunicación? Mira, lamentablemente ninguna persona está cobrando. Y te digo lamentablemente porque hay gente a la que nos gustaría pagarle y estimularlos de alguna manera. Pero acá el mayor estímulo es pertenecer a este grupo. La gente lo toma así. Es un orgullo para muchos integrar la aldea. Y eso también nos da una cierta satisfacción a nosotros. ¿Cómo se mantiene? Con el aporte de los socios. Afortunadamente los socios ya somos todos amigos, formamos todos parte de este colectivo cultural que es la aldea, y también nos unimos no solo para sostener la radio, sino también para realizar otros eventos culturales que tienen que ver con la animación, ¿no?, de la sociedad. Nelly, decías pertenecer a este grupo que llaman la aldea. ¿Cuántas personas son las que pertenecen, las que forman parte de este grupo? Mira, hay una comisión directiva en la que participan más o menos 10 personas, que son las que canalizan las inquietudes de todos. Pero hoy la aldea podría decirte que somos 50, 60 personas. Nelly, ustedes en el 2011, en la asamblea que llevó adelante Farco allí en Santiago del Estero, se incorporan al Foro Argentino de Radios Comunitarias junto a otras 18 radios como la de Varela, AMSIPA de Junín, La Lechuza, La Voz Indígena de Tartagal. Para ustedes, ¿qué significó? ¿Qué implica ser parte de esta red? Para nosotros ser integrantes de Farco significa un gran apoyo, aunque realmente por ahí no lo tengamos, y no es que me esté quejando, ¿no? Nada que ver, solo quiero recalcar que no tenemos, digamos, un apoyo económico. Pero significa sí un apoyo en el sentido de que nos fortalece saber que no estamos solos, que no somos los únicos locos que ponemos de nuestro bolsillo para mantener una radio, por ejemplo. Claro. Pero sí nos interesa muchísimo mantener una radio con las características de la nuestra, porque las otras radios por acá son radios privadas que también pasan por la censura, por el acomodo. En cambio, podemos decir que nuestra radio es realmente libre. En nuestra radio hay libertad de expresión, es una radio solidaria, es una radio abierta, no en el sentido técnico solamente, sino abierta a todas las voces. Y esto ha hecho que hace no mucho el presidente de AFCA, Martín Sabatella, estuviera allí en Tucumán y le otorgara la autorización a la radio. Es una de las radios que tiene licencia en este, en el marco de esta nueva ley. Es así. Para nosotros fue una gran sorpresa que habiendo tantos pueblos que tuvieran una radio comunitaria, Martín quisiera visitar la nuestra. Fue una sorpresa, fue un orgullo, y también para nosotros, nosotros lo sentimos como un reconocimiento, no tanto de las autoridades nacionales, o quizás sí, pero como que lo habíamos logrado, el que se nos conociera en todo el país. No a nosotros, no a Nelly, no a Alfredo, no a Sofía, sino a la radio Piedra y Camino y al pueblo en el que está enclavada. Estamos dialogando con Nelly Toreira, de la radio Piedra y Camino, de Acheral, en Tucumán. Nelly, la invitamos a que se tome un mate, a que mire el horizonte, a que se relaje, a que piense aquel día donde comienzan las transmisiones de la radio, hasta el día de hoy, y que piense cuál fue lo bueno y cuál fue lo malo que han tenido que atravesar en estos 8 años de vida. ¿Cuál es ese momento de alegría, de mucho orgullo, y cuál fue ese momento donde daban ganas de bajar los brazos, donde parecía que la cuestión se iba a hacer cuesta arriba, podríamos decir? Bien. Afortunadamente, los buenos momentos pesan más que los malos. Tenemos muchos buenos momentos que son aquellos en los que compartimos con alguien diferente que llega, sean mochileros, sea gente que va de paso, como un joven que pasó en un viaje de Ushuaia a Alaska, que creo que en este momento está abandonando América del Sur ya hace un año. Todos ellos se acercan cuando pasan por Acheral. ¿A dónde se acercan? A la aldea. Hay un lugar para poner una carpa, hay un baño, hay agua caliente para compartir unos mates, un pedazo de carne para tirar a la parrilla, y mucho para contar. Y esos momentos así tan simples con una sola persona nos satisfacen tanto como aquellos otros encuentros de los que escuchábamos el audio, que son muchísimos, y todos participan. Participan como jinetes, participan como poetas, participan como cantores, participan como bailarines. Imagínate que son como 600 participantes. Uh-huh. Y bueno, algo para compartir siempre hay. El locro acá ha pasado a ser la comida que nos une, igual que el mate. Así que esos momentos, por ejemplo, en la parte administrativa, cuando nuestra institución logra su personería jurídica ya por el año 2000, luego cuando pasamos a cumplir con otros requisitos legales que tiene toda asociación, Nelly, ¿y un momento triste? Y también cuando pasamos a pertenecer a Farco, cuando tenemos nuestra licencia, cuando dejamos de ser una radio trucha. Claro. Todos esos son momentos de grandes satisfacciones, son buenos momentos. Como ves, en un segundo te puedo contar varios. Y uno, porque también en esto, con tantas alegrías, seguramente debe haber momentos estos que nombraba Julio, donde sí, uno tiene algunos reveses. Elegí uno, un momento, sé que es difícil, pero un momentito donde vos decís, acá la verdad, ya sea en términos personales o en términos de la institución, fue el momento oscuro, el momento de sombra, el momento de tristeza para la aldea. Bueno. Sí, también hay varios, pero te podría elegir uno y el más triste. Cuando todos tenemos la mayoría de nuestro tiempo ocupado en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, y no nos queda margen, no nos quedan horas para dedicarnos a la radio, porque la radio para nosotros pasó como a ser como un hobby, pero en el que ponemos muchísima responsabilidad, ¿sí? Es uh-huh. como, no sé, como es como una hija nuestra. Es un gran gusto, pero hay que dedicarle tiempo y hay que mantenerla. Claro. Y cuando llegamos a ese límite de que nadie va, total va Alfredo, nadie va, total va Sofía, nadie va, total está Luis, llega un momento en que ya nadie va, y hablamos, nunca hablamos de cerrar la radio, pero sí hablamos de, nos quejamos, por ejemplo, es como tocar fondo y uh-huh. de pronto ya estamos todos juntos. Entonces ahora ese problema no existe, porque por ahí cuando hay varias ausencias, decimos, bueno, nos juntamos el domingo a comer en la radio, y es comida a la canasta. Claro. O sea, en vez de quedarme a comer en mi casa, en vez de quedarme a dormir unas horas más, me levanto a las 11 y voy a la radio. Uh-huh. Y los domingos tenemos un lindo programa que se llama El Tren de las 8 y cuarto, que es una frase que acá se usaba muchísimo para decir, bueno, me tomaste para la chacota o qué. Cuando decimos, ya me has tomado para el tren de las 8 y cuarto, o que me cargas con todo a mí. Claro. Bueno, el programa se llama El Tren de las 8 y cuarto. Y generalmente va cargado de música, de distintos estilos, otro vagón cargado con deporte, un vagón cargado por ahí, o en el que se subió fulano de tal, si tenemos una entrevista o si tenemos una actuación en vivo. Mm. Es un programa amplio y muy muy ameno, y que lo podemos conducir el tren los que estamos un poco más desocupados ese domingo. Nelly Toreira, muchísimas gracias por esta comunicación. Hablamos con la secretaria de la Asociación Civil La Aldea y Radio FM Piedra y Camino, la 103.1 de Acheral, este pueblo que está ubicado en la provincia de Santa Fe, en el departamento de Monteros, ahí a la de vista Tucumán. De Tucumán, perdón, sí, departamento de Monteros, a la vista de la precordillera de los Andes y a la cual se accede en la ruta 38. Intentaremos hacer una síntesis, esta radio que tiene la impronta de Don Atahualpa Yupanqui, que nació, este hombre que nació en Pergamino allá en 1908, que su nombre era Héctor Roberto Chavero, pero él adoptó el nombre de Atahualpa Yupanqui, y que la etimología de este nombre dice viene de lejanas tierras para contar algo. Contar algo como lo hace Piedra y Camino, que nació, hizo su primera transmisión el 31 de enero del 2006 a las 18 horas con el himno de Acheral, con el himno nacional y obviamente el himno de todos los tucumanos y también un poquito de todos los argentinos, como es Luna Tucumana. En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Seguimos aquí en Palabras Andantes y ahora, luego de este viaje, esta recorrida por Acheral en Tucumán, tenemos datos complementarios que nos trae, como siempre, Antonella Crocianelli. ¿Cómo estás, Anto? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, aquí andamos, ¿no? Recorriendo un poco, salimos de la provincia de Buenos Aires, que nos habíamos estancado un poquito allí. Tres viajecitos hicimos. Igual bien, ¿eh? Porque tuvimos bastante recorrida geográfica y festivalera, te podría decir también. Como siempre bien, nos gusta decir. Exactamente. Ahora te la cambié hoy. No te traje el festival, pero sí te traje un recorrido turístico por todo Tucumán. Viste que Tucumán es una provincia muy chiquitita, pero que tiene, te diría que casi todos los climas en una misma provincia. Exactamente, una provincia que se recorre, a veces uno andando, ¿no? Por los caminos la puede atravesar, quizá en 2 horas se puede atravesar, pero como bien decís, mucha geografía, muchos colores diferentes y muchas actividades diferentes. Y muchos climas porque el territorio de montaña así lo ofrece. Si te parece, te invito a escuchar a Tucumán, pero por tucumanos. Vamos. Se hacen muchos deportes justamente de montaña, pero que está enfocado principalmente en el parapente. El parapente es un pedalador ultraliviano que se puede guardar en una mochila, que pesa poco, que es fácil el aprendizaje. La gente lo ha adoptado muchísimo. Y este es uno de los mejores spots que hay en Argentina y en Sudamérica para volar en parapente. Es un lugar con fácil acceso, se llega por camino asfaltado, cualquier persona puede llegar en su vehículo y es un despegue súper amplio y a eso le sumamos una infraestructura que no hay en ningún otro lado. Hay mucha gente que viene a tomar mate, a disfrutar del paisaje y simplemente a pasar una linda tarde en contacto con la naturaleza, unos cuantos que se animan a volar. Se puede volar, una persona que no tenga idea puede volar en un parapente junto con un instructor que está diseñado específicamente para eso. Va un instructor con un novato y te llevan a pasear. Y entonces gente que nunca soñó en volar, de pronto llega y en 10 minutos está en el aire disfrutando de las térmicas del cielo tucumano. Eso es algo inigualable. Y con mucha seguridad, porque este es un lugar muy, muy seguro para volar, con vientos suaves, con condiciones suaves, pero a su vez muy divertidas. Y acá nosotros nos podemos encontrar con un mundo de actividades como cabalgata, mountain bike, turístico, profesional. Tenemos mountain bike muy técnico también, tenemos excursiones en 4x4, excursiones clásicas como vuelta al valle, vuelta al lago, actividades de windsurf, de skysurf, tenemos pesca deportiva, en fin, el trekking de alta montaña y de media montaña, montañas de 4.800, 4.900 metros. Así que este es un muy lindo lugar, tenemos un clima fantástico porque no supera los 30 grados de calor en plena temporada, o sea, enero y febrero. Y durante el año tenemos una media de 17, 18 grados, así que siempre estamos con buen clima. Es un aire muy puro, no tenemos contaminación ambiental. También tenemos los quesos, que son muy ricos, los productos artesanales, trabajos en cuero, en piedra. Tenemos una gran cantidad de artesanos que trabajan con mucha certificación de origen. Tenemos ruinas jesuíticas también, en fin. Hay un montón de cosas que hacen parte del paisaje, que tiene un contenido histórico, natural, el medio ambiente. Así que bueno, están todos invitados. Y allí escuchábamos algunas de las imágenes sonoras de Tucumán que nos traía Antonella Crocianelli. Y tengo más para contarte. Se inauguró un tramo de la ruta que conecta Acheral con Tafí del Valle, que es el recorrido que generalmente se hacía a caballo a través de las cabalgatas que organizaba la Asociación de la Aldea para conmemorar de alguna manera el trayecto que hacía Atahualpa por esos lados. Esta ruta que hicieron nueva tiene 57 kilómetros de repavimentación y fue ensanchada porque era mano de ida y mano de vuelta, ahora han hecho doble mano. Hicieron nuevos puentes y un sistema de alarmas para aluviones. Las mejoras en la ruta seguramente permitirá un mayor rendimiento en la producción agropecuaria, una zona muy transitada, se producen allí muchos cítricos y los camiones en la zona de montaña es un trayecto poco peligroso. Esta ruta va a integrar los valles calchaquíes en una sola unidad. Exactamente, 57 kilómetros de nueva ruta entre Acheral y Tafí del Valle. Exactamente. Muchas gracias, Santo. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. La voz de Ciencia Rosa. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. Dejamos atrás Tucumán y recorremos los 422 kilómetros que nos separan de la provincia de La Rioja con Nicolás Hernández. Bueno, muy bien. Lo que le vengo a presentar hoy es que la RNMA, y por eso le damos lugar a este mini espacio, es una de las tantas redes que hay en América Latina y una de las tres que hay en este momento en Argentina de radios. Y lo que vamos a intentar en este espacio es ir mostrando esas experiencias donde se enlazan las radios, los medios comunitarios o incluso las experiencias culturales, entendiendo que la unión hace la fuerza, ¿no? Y que juntos y con el otro es que se pueden desarrollar proyectos más grandes. Estuve un diálogo con Fernando Tévere de La Retaguardia, que es una radio y también es una página de internet, consultándole un poco de qué es la Red Nacional de Medios Alternativos, que un poco es lo que se escuchaba en el clip, que nace en octubre de 2004 en Neuquén, donde se llevó un encuentro de esos medios que venían encontrándose en las luchas, en las calles, durante todo lo que fue, ¿no?, el 2001 y el 2003, toda la crisis. Esos medios que surgen de la resistencia se empiezan a enlazar y se empiezan a encontrar justamente en diferentes lugares del país para debatir, reflexionar, capacitarse sobre las diferentes cosas. ¿Qué diferencia por ahí a la Red Nacional de Medios Alternativos con otras redes? Según Fernando Tévere, contaba que se define como la principal diferencia es la autogestión y que esto le permite ser más críticos a la hora de, por ejemplo, la puesta en marcha de la ley de medios, que si bien a ellos la consideran justa, incluso lucharon, creen que todavía hay ciertas cosas por desarrollar y en ese punto se plantean por ahí una diferencia. Pero sin embargo plantean que las cosas que los diferencian son menores que las que los separan y que por ahí también otra cosa muy propia de la Red Nacional de Medios Alternativos es que entran páginas de internet, radios y también agencias de noticias, portales y medios gráficos. Vamos a ver cómo anuncian, cómo publicitan la Red Nacional de Medios Alternativos su encuentro. Quinto encuentro de medios alternativos, 8 y 9 de noviembre, Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina. La Red Nacional de Medios Alternativos realiza su séptimo encuentro nacional este 14 y 15 de agosto en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Talleres, debate, comunicación alternativa, ley de medios, educación popular, género, movimiento social. Séptimo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 8º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la ciudad de La Rioja. ¿Qué se propuso en este, en estos encuentros? ¿Qué se propone? Que es diferente a los que son las entidades ejecutivas, ¿no? Las instancias de plenarios que tienen a nivel regional y a nivel de comisiones, ¿no? Que eso sería el ejecutivo. El encuentro es abierto y como decíamos antes, es un espacio de reflexión, ¿no? Básicamente hablan de la formación, de la, con la idea de esta de cambiar la idea de que los medios comunitarios son berretas. También hablaron sobre esto que comunicamos, ¿no? Un gran problema para los medios comunitarios es la legalización, la reglamentación que muchas veces están por fuera de lo que es la ley de medios por no poder acceder a todos los papeles, a todo lo legal y técnico, justamente porque las limitaciones de los medios comunitarios muchas veces a la hora de plantearse instancias legales se los impide, y también en las zonas de conflicto, otra instancia que dificulta mucho el normal desarrollo. Para ir cerrando en el momento de hacer este informe, Fernando Tevere me comentaba algo que estuvo resonando en los medios, que para tener en cuenta a los periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos, se procesó a los policías de la Metropolitana que balearon con escopetas, ¿no? Reprimieron, sí. Reprimieron con escopetas a los que estaban defendiendo y cubriendo la comisión interna ahí en el Centro Cultural San Martín. Y bueno, sí que ahora se procesaron, pero me resaltaba esto Fernando Tevere, que los periodistas que ellos remarcan es los que no están atrás de la policía, ¿no? Con las cámaras, sino los que están del lado de los que luchan e incluso luchando junto a ellos. Muy bien, pasaba aquí en Palabras Andantes Nicolás Hernández. Muchas gracias, Nico. Esto fue Palabras Andantes. Los esperamos la próxima semana. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras Andantes. Uniendo las coordenadas latinas.